Comercial Failán, desde Caracas. Martin Professional, desde Dinamarca. Denon Electronics, desde Japón. Crest Audio and Crown Technology, desde los Estados Unidos. Producciones Terra Music, desde Barquisimeto. www.elcanaldelracket.com, el sitio web de las minitecas desde Valencia. Y quien le saluda con mucho reto, el 8456WM, Valdemaro Martínez. Nos unimos para despedir a la más falsa de todas en su última noche. Porque hoy no te me escapas.